Ache oboricha, ache elegua, ache ogun, ache ochosi, ache obatala, baba. Ache ochungi yami, ache Miami mare, ache chango kapo kabiesiwa watumi, ache yueye, dice ache agayusola. Ache yansa yekwa yansa hei, yekwa hei, ache oalua ye clasico guapo, dice ache orumila, ache oborucha le, el estilo dumare. Oricha, eurele po mofa o rumila, oye kumpa coche o mochango chango dei, o para me en ocha, rindiendo mofori vale, pa igun lo arum un lo, o fun lo, inya un lo, tía un lo, tía tía un lo, ara ye un lo, pa que so di de, pa que ustedes ire a ligu, ire o ma, ire o mo, ire o wo, ire de guanto loco, salud, tranquilidad, paz, desenvolvimiento, y todo lo bueno que usted tenga en plan la tierra pa esto, su homonde, yo mo. Dice, oye, cumpa coche, ni moría yo pa coche, apague otro humo ellos. Apotorimo bo chochu pondani, un baika, amalambu, egun, lobo mulumi, orichache, ache.